A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Cordial saludo, amables oyentes del primer informativo del departamento, Recorriendo Cundinamarca. Este es el resumen semanal, emisión para hoy sábado 26 de enero de 2013. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy en la producción y conducción, Jenny Patricia Rodríguez, de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Para esta fecha, hemos recopilado información de los especiales que emitimos durante este mes de enero en el espacio Recorriendo Cundinamarca. Les presentamos, aparte de los especiales de algunos municipios que nos dieron a conocer datos, invitados especiales y que nos permitieron conocer más de cada uno de ellos. De antemano, agradecimiento especial a cada uno de los directores y periodistas de las emisoras comunitarias por sus aportes. Damos inicio a este resumen con el municipio de Chocontá. William Fernando Valiente nos presentó en el gran especial de su municipio a la primera dama de la ciudad satélite. Está con nosotros la primera dama de la población, la licenciada María Olinda Forero Triana, quien también hace parte de este equipo de la administración municipal. A ella le decimos muy buenos días. Buenos días, William. Buenos días a toda la población chocontana. La gente que me está escuchando en este día, reciban un gran saludo de buenos días. Bueno, entramos en materia en nuestro programa del día de hoy, pero antes aprovechamos estos minutos que usted nos brinda para que nos cuente cómo le cambia la vida a una persona después de tanto tiempo entregada a la docencia, a la familia, y ahora tener una familia un poco más grande y desde un cargo tan importante, tan representativo y obviamente estar, como pues bien lo dice un gran proverbio, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, y sabemos de ese importante trabajo que su merced ha venido haciendo, no solo en estos momentos que se cumple la etapa de primera dama, sino de tiempo atrás sabemos de su alto grado de pertenencia con el municipio de Chocontá. ¿Le cambia a uno la vida bastante, primera dama? Pues yo le diría que sí, aunque gracias a Dios y a las posibilidades que la vida le da a uno, me formé como maestra y siempre mi trabajo ha sido arduo porque he trabajado simultáneamente en varias, trabajé y estuve simultáneamente en varias instituciones educativas. Y tener una familia, pues son trabajos que todos le llegan a uno, pero que los he sabido sortear junto con mi esposo y que gracias a Dios, pues uno construye seres humanos buenos y les ayuda a la formación de otros, como es en la parte de la docencia. En cuanto a ser la esposa de Jaime como alcalde de Chocontá, yo quisiera aprovechar estos micrófonos para darle gracias a Dios, primero que todo, por haber podido, Jaime, llegar a la meta de un deseo que tenía, digamos, guardado, y que desafortunadamente, muy afortunadamente, sí, muy afortunadamente, no había salido elegido Jaime en las otras veces que se había postulado para la alcaldía. Y que solamente Dios y la gente saben que la persona, así tenga metas, llega a esas metas solamente cuando le corresponde. Y a Jaime le correspondió en este periodo, en este año que terminó, ganó las elecciones como alcalde para hacer su debut ante el municipio, porque siempre había sido un deseo que él tenía y gracias a Dios lo cumplió y gracias a la gente que pudo hacer posible esa elección. El cambio realmente ha sido grande, sobre todo la responsabilidad que uno tiene con el municipio, de echarlo para adelante, de seguir con los programas sociales, de seguir con la familia, porque si bien uno tiene este tipo de cosas, pues la familia no se puede dejar a un lado ni se puede descuidar. Y tampoco se pueden descuidar las responsabilidades que tenemos ahora frente al municipio. Gracias a la gente, hemos colaborado con muchísima gente, que realmente está uno agradecido cada día de ver los buenos corazones que hay en Chocontá, los buenos seres humanos que hay en toda parte, que hacen y permiten que todas las cosas se hagan con mucho ahínco y con mucho interés para bien de la comunidad chocontana, para bien del municipio y para bien de todos, inclusive las personas que nos visitan. Muy bien, primera dama, de verdad que muy complacidos de tenerla el día de hoy. ¿Cómo recibe de pronto este cargo de la oficina de la gestora social? Si se recibió bien o si de pronto no se hizo empalme con este cargo en específico, ya hablándolo a nivel de la administración municipal. Realmente no se hizo empalme de ninguna índole frente a este aspecto. Pero lo que sí es que tengo la muy buena voluntad, con el favor de Dios, de seguir adelante y poder realizar todos los programas. Realizar no, porque los programas ya están instalados por el gobierno nacional. La mayoría de programas sociales no los instala un alcalde, ni los quita ni los pone un alcalde. Generalmente son programas que quiero que todos nos enteremos que son propuestos por los gobiernos nacionales y que el actual los sigue llevando en cabeza del presidente de la República, pues sigue llevando a cabo los programas con mucho ahínco, con mucho interés, con ganas de seguir adelante y de favorecer a las personas, digamos, menos favorecidas económicamente y socialmente. Estos programas, lo que se ha hecho es que los hemos seguido llevando la línea, claro, cada vez procurando la mejoría de ellos, permitiendo que de pronto puedan ser más amplios los cupos, que pueda ser de mejor servicio. Lo que pretendemos es optimizar y que la gente quede contenta, que lleguen a las personas que deben llegar, que no se quede gente que realmente no tiene qué comer o qué dar, pero que realmente ellos sean los favorecidos. También le hemos visto a usted muy integrada con la comunidad, con las veredas, en cuanto a los programas. ¿Qué programas se iniciaron en este primer año que ha pasado desde la oficina de la gestora social y que ha tenido usted la oportunidad de liderar, obviamente con apoyo de todos los secretarios de gobierno y en este caso de secretarios de despacho y también en la parte de desarrollo social? En este sentido, cuando uno llega a una administración nueva, en el caso mío que no sé nada de política ni de trabajo político, pero que lo he aprendido al paso de mi esposo y al lado de él, he aprendido un poco y obviamente cuando uno empieza tiene que aprender. Cuando empezamos este primer año, pues lo que yo hacía era asistir a cuanta capacitación se presentaba en todos los programas, de ahí que yo sé qué se maneja en el municipio y qué es lo que hay, qué falta y qué debemos reforzar, qué debemos hacer, porque de acuerdo a las capacitaciones que he recibido, pues he aprendido un poco, con el fin de optimizar y de ser cada vez mejor los programas para la gente precisamente. Y gracias a Dios, muchos de estos programas son para toda la población, pero otros tantos son para las poblaciones menos favorecidas, como son nuestros campesinos, que tanto los quiero, porque yo soy también campesina, de origen campesino. Mis papás me crié en una vereda con mucha riqueza humana y natural. Y tuve la suerte de que mis papás me dieron estudio, entonces por eso pues pude llegar a desenvolverme en el campo que yo más quise, que fue la docencia. Entonces hemos hecho varias cositas. Una vez aprendí, ya me empecé a integrar con desarrollo social, que se maneja la mayoría de los programas sociales, como son Familias en Acción, Niños Especiales, Juventudes, Tercera Edad, Familias Desplazadas, también mirar la parte de las familias muy pobres que no pertenecen a ningún programa. La pretensión de nosotros es cada vez mejorar. Si nosotros vemos que hay alguna falencia en uno de esos programas, la idea es mejorar, es poner gente más capaces. Bueno, parece que se va como agotando el tiempo. Sí, señora, pero sabemos del amplio nivel de programas y proyectos y obviamente estaríamos muy pendientes de un próximo programa. Sí, muchas gracias por... quiero darle gracias, muchas gracias a toda la gente que nos ha colaborado, que como dije al principio del programa, ha sido mucha gente la que, mejor dicho, aquí se ve que hay más gente buena que, y eso se ve a nivel de todo el mundo. Y les doy de verdad las gracias, tampoco me atrevo a decir nombres porque seguramente se me van a quedar muchos por fuera y no quiero hacer eso. Pues de verdad que le agradecemos a nuestra gestora social, la primera dama, que nos hace un balance un poco rápido de lo que ha ocurrido durante este primer año de actividades aquí en el municipio, la licenciada María Olinda Forero Triana. Voy a dejarlos ahora con una agrupación musical que ha tenido un recorrido bastante importante, no solo en el municipio, en las veredas, sino creo que a nivel del país, porque han ganado bastantes premios, uno de los más importantes ganadores de la guitarra de plata campesina. Y de ahí han venido bastantes trabajos para ellos, entre ellos pues su nuevo trabajo discográfico. Ellos son la agrupación El Son de los Palos, orgullosamente chocontana, y aquí está uno de sus temas más insignes, Mi Abuelo y Mi Abuela Fueron, con la agrupación El Son de los Palos. Amigos de Chocontá, 101.3. Mi abuelo, como era indio, cambiaba oro por alpargate. Mi abuela se enamoró de tan magnífico comerciante. Mi abuelo tenía la maña que era peleón si se emborrachaba. Mi abuela lo defendió cada vez que perdió una batalla. Mi abuelo y mi abuela fueron un poco de lo que soy. Parrandero, peleonero, si se quiere pendenciero. Lástima que se me fueron, se murieron mis abuelos. Mi abuelo y mi abuela fueron un poco de lo que soy. Parrandero, peleonero, si se quiere pendenciero. Lástima que se me fueron, se murieron mis abuelos. Abuelos. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde Alegría Estéreo en Tocancipá. Desde Vergara, Cundinamarca, la ciudad de la amistad. De la emisora Ciba Estéreo 88.3 de Cibaté, Cundinamarca. Desde La Paz Estéreo del Peñón, Cundinamarca. Desde el bello municipio de Cogua. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. El mejor ejemplo de unidad y trabajo por el primer departamento del país, Cundinamarca, con la producción de la red Rego y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Continuamos en el resumen de Recorriendo Cundinamarca hoy sábado 26 de enero con la información desde los municipios cundinamarqueses. Damos paso a nuestros compañeros del Peñón, emisora La Paz Estéreo, que nos traen información sobre la historia y sitios de interés. En esta mañana estaremos tratando diferentes temas de interés para la comunidad. Para iniciar esta información en esta mañana invitamos al profesor Luis Sánchez. Él es profesor de la institución educativa Antonio Nariño en el Peñón

con gran éxito, con mucho trabajo por parte del Instituto Municipal de Cultura, liderado y encabezado por el señor Rubén Darío Acero García, y que tiene como propósito pues divulgar nuestro folclore colombiano, en especial esta danza que es compartida entre Cundinamarca y Santander y que ha sido pues acogida por nuestro municipio desde el año 1992 con la iniciativa que tuvo en su momento el maestro César Monroy, el alcalde municipal y directores de su momento del Instituto de Cultura, de seguirla apoyando. Hoy en día es un evento que no solamente cubre la parte musical, sino que también sirve como plataforma artística, plataforma turística de nuestro municipio. También sirve para que los artesanos vendan sus productos, para que se muestre el trabajo que durante el año realizan muchas personas en Tabio. Así que, pues, el Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales se eleva como una de las fiestas más importantes. Es por eso también que durante esta administración se retomó la idea de que la imagen del Encuentro Nacional del Torbellino y Danzas Tradicionales fuera realizada por los mismos tabiunos. La administración pasada pues tomó la decisión de utilizar una agencia de publicidad especializada para realizar estos diseños, que ya no entrarían a ser parte de la fiesta como concurso, sino que simplemente pues serían ideas de un publicista. En esta oportunidad el instituto volvió a abrir la convocatoria para que todos los tabiunos, profesionales o no profesionales, pudieran entregar sus propuestas, y estas propuestas fueran evaluadas por un comité que decidió cuál fue el ganador, tanto para afiche como para recordatorio del evento. 21º Encuentro Nacional del Torbellino y las Danzas Tradicionales, Tabio, Cundinamarca 2012. Radio Huayca Estéreo 88.3. Damos paso en este resumen de los especiales de Recorriendo Cundinamarca en el mes de enero a Robinson Guzmán con noticias desde Vergara y la provincia del Gualibá. Amables oyentes de Frecuencia 5, tengan todos ustedes muy buenos días. Está con nosotros el intendente José Ulises Aguilar, que nos trae información importante a toda la comunidad. Ulises, bienvenido a Frecuencia 5. Muy buenos días, Robinson, y a toda la comunidad que en este momento nos está sintonizando. Agradecerle este espacio que nos está brindando. Igual, pues, para darle información de la estación donde soy comandante en Imaima, Cundinamarca. Agradecer y dar un balance de lo que fue las fiestas de Navidad, fin de año y las ferias y fiestas que terminaron el día de ayer. Antes de hablar de las festividades, la Policía Nacional lanza una campaña. Cuéntenos sobre esta campaña y cómo se llama. Sí, señor. Por el flagelo que nos viene afectando a nivel nacional, la extorsión, la Dirección de Antisecuestro y Extorsión lanzó la campaña Yo no pago, yo denuncio. Eso es para que toda la comunidad que se vea de pronto afectada en este flagelo, lo de la que es la extorsión, e informe, denuncie, no pague. Por eso dice, yo no pago, yo denuncio. A lo primordial, las festividades. ¿Cómo transcurrieron todas estas fechas en el municipio de Nimaima? Bueno, un balance muy positivo, ya que durante estas, lo que fue diciembre y Reyes, en el municipio de Nimaima no tuvimos ningún quemado, gracias a Dios. No hubo uso de pólvora, estuvo totalmente prohibida. En las ferias y fiestas se logró la incautación de 86 medias de aguardiente adulterado que iba a ser comercializado durante las festividades. Gracias a Dios, pues, a los diferentes operativos que se realizaron en conjunto con Policía Judicial y de unidades de la estación, se logró esta incautación, igual de 5 armas blancas. Durante estas festividades tuvimos un total de 3 riñas con 5 lesionados, no graves, gracias a Dios. Y lo que en ferias y fiestas tuvimos 2 riñas nomás, y la otra fue durante el transcurso de las festividades de fin de año. Igual, pues, muy bien, un balance muy positivo para esta estación. No hubo uso de pólvora, por tal motivo no tuvimos ningún lesionado o quemado por pólvora. Otra de las partes que ustedes también manejan es las personas en estado de embriaguez. Sí, sí, con tránsito, él estuvo también muy atento. Igual le agradezco al ejército, que nos ayudó muchísimo. Nos estuvo colaborando en lo que es la parte perimetral del municipio, donde se hicieron los controles a las personas que de pronto fueran a conducir en estado de embriaguez para evitar de pronto accidentes, no reporte accidentes por tránsito. De pronto tuvimos una señora que por su estado de embriaguez para allá se cayó, tuvo una caída, pero no nada grave, nada. Lesiones graves no tuvo la señora. Intendente, muchísimas gracias. Y Frecuencia 5 siempre estará para ustedes prestos con estos medios. Gracias a Robinson y a esta emisora Frecuencia 5 por el espacio que me ha brindado. Quiero aprovechar y hacer la invitación a toda la comunidad que nos está escuchando a que denuncien cualquier acto delictivo que se esté presentando a tiempo, ¿no? No esperemos un día, dos días para informar, sino a tiempo. Igual aprovecho para darles el número telefónico de la estación, es el 320-223-6410, 320-223-6410, o en caso de que no tengamos minutos, al 112, al 112 o al 123, 123. Al 123, pues allá le reciben eso, lo recepcionan, la información la recepcionan en Bogotá. Ahí lo importante es que el ciudadano que se comunique a estas líneas del municipio, el departamento del municipio, el nombre del municipio, el departamento y la vereda, si es en la vereda, o la dirección si es dentro de los cascos urbanos. ¿Con qué para agilizar la atención? Eso es la demora, es o sea, si la persona da la información inmediata, eso es rápido, que póngale en 5 minutos ya nosotros tenemos la información. Intendente, nuevamente muchísimas gracias. Bueno, muy amable. Les informo desde Vergara, Cundinamarca, Robinson Guzmán. Escucha, Recorriendo Cundinamarca. Y desde Anapoima saludamos muy cordialmente a Darío Urbano, que en el especial sobre su municipio nos dio a conocer los eventos culturales y sobre la historia de este importante sitio turístico. Hola Patricia y Víctor Manuel, un saludo muy especial desde este cálido y hermoso municipio de Anapoima para usted, igualmente para Patricia y para nuestro director del informativo Recorriendo Cundinamarca, Darío Sabogal. Nos corresponde a nosotros hoy viernes 18 de enero este especial de nuestro municipio, y agradecidos primeramente con Dios para informarles todo lo que es Anapoima. Bueno, y para empezar esta hermosa mañana en Recorriendo Cundinamarca, quiero contarles de Anapoima. Anapoima cuenta con 130 kilómetros cuadrados dentro de la franja cálida de la provincia del Tequendama. Posee un clima cálido seco con una temperatura promedio de 24-28 grados centígrados, catalogado como el mejor clima de Colombia y el segundo en el mundo. Una altura de 700 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a 90 kilómetros de la capital de la República. Pero dejemos que Alexander Espinosa Jamioy, director del Instituto de Recreación y Deporte y de la Casa de la Cultura, nos lo cuente. Buenos días, Alexander. Muy buenos días a Sol Estéreo, muy especialmente. Uno de los mejores días y el mejor año tengan todos los que escuchan esta emisora, los que escuchan los informes que Darío Urbano hace en favor de la comunidad y de todas las personas que constantemente trabajamos por la cultura y por el crecimiento artístico de nuestros municipios. ¿Quién es Alexander Espinosa Jamioy? Muchas gracias, Darío. Alexander Espinosa Jamioy es un hijo de Anapoima que, con la fortuna y con el apoyo de la casa, de los padres, estudié comunicación social, estudié algo de literatura en la facultad de la Universidad del Valle. Llego en el año 2001 a trabajar a la alcaldía de Anapoima, exactamente en la coordinación de la Casa de la Cultura. ¿Por qué no le contamos a Alexander, a todo el departamento, hoy en este especial de Sol Estéreo de Anapoima, igualmente para que sepamos Anapoima dónde está ubicada? ¿Qué es Anapoima? Anapoima es un lugar mágico, es un lugar especial, y eso no lo digo solamente como anapoimuno que nació y que me crié aquí, que hoy día trabajo, sino lo digo por la experiencia de vida que presta este municipio a todas las personas. Desde su inicio, Anapoima es reconocido históricamente como un sitio donde se puede recuperar la salud. Entonces eso nos entrega por esa experiencia de vida el nombre de ser uno de los mejores climas del mundo. Anapoima está ubicado a 90 kilómetros de Bogotá, a 90 minutos de Bogotá. Está situado en la vía que nos saca de Bogotá por el lado de Mosquera, tomando hacia Girardot, precisamente por Mosquera. Para llegar aquí se atraviesan los municipios de Tena, La Mesa y llegamos a Anapoima. Es el municipio reconocido como el mejor clima del mundo por la calidad de su clima, valga la repetición. Y es así como este lugar, a partir de los años 80, pues empieza a atraer una serie de personajes que son traídos de la mano de Julio César Sánchez García. Y estos personajes vienen y convierten a Anapoima en su segunda habitación. Y ahí empieza un crecimiento muy, muy rápido de Anapoima. Y hoy día tenemos Anapoima convertido en uno de los municipios modelo para Colombia. ¿Por qué lo digo? Este es un municipio donde, primero que todo, en el último informe aparecemos en el puesto 26, en el último informe de planeación nacional, en el puesto 26 a nivel nacional y el primero en la región del Tequendama. Entonces es un municipio modelo en el manejo de sus recursos, en la utilización de sus recursos, en la optimización del gasto. Es un municipio modelo diciéndole al resto de Colombia que aquí se hacen actividades para preservar la cultura colombiana, no solamente para preservar nuestra cultura local. Es un municipio modelo porque todavía le apuesta con sus recursos propios y a través de los proyectos, gestionando recursos del Departamento y de la Nación, le apuesta a la educación. Tenemos unas fallas que se están corrigiendo en el sector salud. Bueno, Alexander, ¿y en qué año fue fundado Anapoima? Anapoima, fundada el 10 de agosto de 1627, surge con un nombre, se llama Pueblo de Indios de Anapoima. El 10 de agosto de 1627 es fundada con este nombre. Anapoima quiere decir valle donde habitan los caballeros valientes. Es una de las tantas descripciones que encontramos en los textos. Y fue fundada por Ledmes de Espinosa Saravia. ¿Por qué no le contamos a Cundinamarca de esos eventos que resaltan nuestro municipio? Es importante aprovechar este momento porque para Anapoima es motivo de orgullo para la administración municipal y para los que hemos estado aquí tantos años trabajando. Contarles que este año cumplimos 20 años con el Concurso Nacional de Bandas Musicales Pedro Ignacio Castro Perilla. A esta altura pretendemos movilizar 1.600 artistas para el primer puente de noviembre. ¿Pero qué es el concurso de bandas? Es traer bandas de todo el país. Nosotros alcanzamos a meter alrededor de 12, 14 departamentos en la convocatoria, cuatro categorías, infantil, juvenil, mayores y especial. Traemos alrededor de cuatro bandas invitadas especiales. Este año queremos hacer un homenaje muy, muy especial a la ribera del río Cauca, todo ese valle Cauca grandísimo que encierra los departamentos de Cauca y del Valle del Cauca. Un homenaje desde aquí con una sola intención, y es decirles que aquí en este gran pedazo de Colombia vivimos nosotros también su folclore. El concurso varía todos los años su reglamento, por eso el concurso puede darse el gusto de tener diferentes homenajes. El de este año me parece fabuloso, va a ser además al maestro Rubén Darío Prada de Bucaramanga, Santander, que es uno de los compositores más mágicos que tiene en este momento nuestro país, autor de uno de los arreglos musicales más importantes que se le ha hecho a La Ruana como canción emblemática colombiana, que su arreglo musical le está dando la vuelta al mundo. Entonces tenemos esa posibilidad del concurso. Igualmente, Alex, podemos contarle a la comunidad del departamento que la Asamblea de Cundinamarca le dio un reconocimiento allá. Sí, es importante contar, y le agradezco, Darío, que nosotros tenemos en este momento nuestro concurso nacional de bandas musicales por ordenanza departamental. Entonces es el mejor regalo que tenemos para celebrar los 20 años del concurso. Y viene otro evento que es más pronto, que es el Encuentro Nacional de Danzas Folclóricas. Lo bautizamos Danzando con el Sol. Cumple 10 años. Este es el evento más colorido a nivel folclórico que se hace en el centro del país. es un evento que reúne alrededor de este año pretendemos meter 20 departamentos, el año pasado logramos meter 15 departamentos, se recibe una delegación por departamento. Estos son los dos eventos culturales. Yo voy a atreverme a decir que Anapoima este año consolida su nombre como promotor, como gestor cultural colombiano. Alexander, ¿vale la pena venir a Anapoima? Dígamelo a los cundinamarqueses. Les quiero asegurar que vale la pena venir a Anapoima. Bueno, Alexander, le agradezco pues en este día, en este especial que le estamos haciendo a Anapoima a través de las 25 emisoras del departamento, diría yo, una de las 25 de las mejores emisoras del departamento que estamos en este momento en red a esta hora de la mañana. Puedo decirle qué concepto usted le merece los medios de comunicación comunitarios como el nuestro, como el de nuestro municipio. Para nosotros la gran parte importante que encontramos en los medios de comunicación comunitarios es la identificación que podemos nosotros como Casa de la Cultura encontrar como aporte a la comunidad. No hay nadie como medio de comunicación que lo haga como lo hacen los medios de comunicación comunitario, como lo hace Sol Estéreo, que es una preocupación constante por ese diario vivir. Y es que en el diario vivir está la construcción en un momento dado que hacemos, que aportamos cada persona a la sociedad. Ustedes lo registran, por eso pueden ser más importantes y son más importantes que cualquier medio de comunicación, llamémoslo privado, por llamarlo de cierta manera respetuosa. De cierta manera no, sino por llamarlos con mucho respeto. Es con ustedes con los que nosotros día a día podemos divulgar nuestras actividades, con ustedes con quien podemos nosotros compartir con el resto de Cundinamarca lo que aquí estamos haciendo. Para nosotros el aporte que está haciendo en este momento Sol Estéreo a la Casa de la Cultura, no de ahora, sino de todo lo que ha sido el transcurrir de los últimos años, ha sido importantísimo como emisora comunitaria. Somos nosotros los que tenemos que agradecerle ese aporte y esa posibilidad de divulgar lo que se hace desde Anapoima para el resto de la comunidad. Recorriendo Cundinamarca. Y para el cierre de este gran resumen de los programas que emitimos en el mes de enero, presentamos la información desde Cibaté con nuestros amigos de Ciba Estéreo. Cibaté es un municipio de Cundinamarca en Colombia, ubicado en la provincia de Soacha. Se encuentra a 29 kilómetros al sur de Bogotá. Cibaté quiere decir en la lengua chipcha derrame de la laguna. Hace parte del área metropolitana de Bogotá según el Censo DANE 2005. El municipio se encuentra ubicado a 29 kilómetros en el sur de Bogotá y este llega a través de la autopista sur. Cibaté se caracteriza por ser un emporio agrícola, por su constante producción de fresas, papa, arveja, entre otros. En la parte rural se encuentra la hidroeléctrica del Muña y su represa y un gigantesco embalse llamado igualmente la represa del Muña. También contamos con la presencia de la escuela de suboficiales, nivel ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada y, en la zona industrial, muchas empresas que contribuyen al desarrollo económico del municipio. Actualmente Cibaté cuenta con las mejores vías de acceso y salida. Definitivamente Cibaté es un municipio de progreso y uno de los más jóvenes en el departamento de Cundinamarca. Ahora hablemos de la reseña histórica del municipio de Cibaté. En 1950, el municipio de Soacha decide la creación de la Inspección de Policía de Cibaté, en la que quedan definidas la Carrera Séptima, Camino Nacional, Transversal 11, Vía Férrea y la avenida que conduce al Hospital Neuropsiquiátrico Julio Manrique, hoy la Carrera Octava. Posteriormente, en el año 1953, se comienza la construcción de la iglesia Nuestra Señora del Carmen por parte del padre Julio César Beltrán. A finales de la década de los 60 nace formalmente ante el departamento de Cundinamarca el municipio de Cibaté, bajo ordenanzas 40 del 24 de noviembre de 1967 y la número 23 del 20 de noviembre de 1968. De ahí en adelante, la cabecera del municipio se extiende a su infraestructura de acuerdo a las reglamentaciones que como tal tiene que implementar. Entonces, cuando aparece el primer acuerdo por medio del cual se delimita el perímetro urbano del municipio de Cibaté,